el marco ideal para la mejor pintura del tango. Retratos en la 2x4. Tira por la vida, errante bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de males, bandeado de apremios. Te evoco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, fubur sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes, Suipacha, Esmeralda, tu mismo arrabal? Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. Quién sabe, una noche me encane la muerte. Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. No es normal. No, no es normal. No es normal. Esto no es normal. Este pianista no es normal. Pero aparte, suena re tanguero, usted que sabe música, claro, muchacho, pero el tipo este, además de hacer tango, hizo rock, jazz, folclore latinoamericano. Es terrible. Y son las almas que se encuentran así, ¿viste? De casualidad. Son los binomios. Sí, la verdad, para mí. Qué bárbaro. Juan Carlos, realmente estabas contando que fue prácticamente al toro esto. No, no, esto fue así, al así, toro. Lo al que escuchás, toro. O sea, pasamos tema y tono. Sí, claro, lo lógico. Bueno, en la lista, por lo menos, ¿no? Bueno, hacemos anclado en París y bueno, ¿en qué tono? En este, listo. Y ahí salió. Y lo fuimos a grabar. Y lo que te decía mientras escuchábamos es que lo más loco, yo digo porque muchas veces uno tiene que pautar, porque es lo normal decirle, mire, acá vamos a hacer un calderón, acá hacemos... vamos una a ralentar, parada. Acá un silencio, acá volvemos, nada, no hubo que pautar nada porque es como Gardel, Juan Esteban, te adivina el parpadeo. Entonces, estas son cosas que no pasan, a mí no me pasaron muchas veces en la vida, me pasó con el Tano Berlingeri, por ejemplo, muchas veces tenemos este contacto del alma, ¿no? con el Tano. Pero no pasa todos los días. Hay grandes músicos, pero esta conexión no es normal, digamos. Va por el lado de lo que es la improvisación. No todos los músicos pueden improvisar. Y además escuchar el sonido del alma del otro. Claro, claro. Es hasta adelantarse a lo que va a pasar, porque agarrar el alma al vuelo, ¿no? Uh-huh. Es estar en la emoción del otro. Te decía, hay temas que de repente... como no hay segunda toma, y no es que intentamos no hacer segunda toma, sino que uno venía así en caliente, cantando y tocando, y no queríamos parar, como si estuviéramos ahí en vivo. Pero aparte les gustaba a ambos, o sea, claro, no la pasábamos, error, para adelante, era maravilloso, claro, sí, entonces sí. No es que queríamos parar, porque entonces de repente yo me acongojaba en algún momento, la emoción, viste, como es cuando te cierra claro, la garganta, sí. Y de repente, no sé, un silencio, y él, o sea... se moría conmigo. Claro, y esto fue lo maravilloso, esta comunión que logramos. Emoción, ¿no? Y emoción también. Sí, sí, y comunicarse el uno al otro, porque nos retroalimentamos, ¿no es cierto? Así como yo le conté cosas a él, él me contaba cosas a mí, y nos proponíamos cosas permanentemente sin hablar, musicalmente hablando. Claro. Así que realmente fue una experiencia... seguirá siendo una experiencia maravillosa. Se da eso de... Del uno para el otro. Claro, y además es difícil conseguir hacer un disco con 14 temas, y no seguimos porque si no el disco iba a ser muy largo, y que nos guste y que nos entretenga, o sea, que no te aburras, porque si no al rato decís, bueno, este otro sonidito, viste, uno mismo pide, el pianista mismo pide, bueno, che, acá pongamos, no sé, un violín, un contrabajo. Pero no, estábamos claro, ahí claro, tan complementados claro. que es como cuando vos estás en una charla con un amigo y si viene un tercero decís, estábamos tan bien solos. Les pregunto a ambos, ¿cómo se manejan las emociones, tanto musicalmente como... Me comentabas con Palermo Viejo, por ejemplo. ¿Cómo manejas esa emoción y no alargarte y quebrarte en el medio de la obra, por ejemplo? Eso siempre me lo pregunté. Mirá, te digo cómo es desde mí, no sé, porque creo que es muy personal todo, ¿no? Cómo le pasa a Humberto, cómo le pasa a un músico con el instrumento. Yo te digo cómo es para mí con la voz. Me parece que una de las cosas para poder liberar la emoción y que la emoción, como hay muchos que dicen, me jugó en contra. La emoción nunca te puede jugar en contra. La emoción siempre es para más, siempre es para mejor. Pero creo que técnicamente la estructura tiene que estar muy firme. O sea, técnicamente tenés que estar muy preparado para aguantarte el vendaval que venga. Entonces, si técnicamente lo podés abordar, podés abrirte y que la emoción fluya... y te vas a ahogar, y te va a venir el llanto, y todo se te seca la garganta y todo. Va a ser parte de eso que estás contando, y va a estar bien. No tenés que reprimirla la emoción, no hace falta. Mirá, a mí me ocurría, desde siempre que escuché a Rubén Juárez, lo que Rubén Juárez se hacía él con el bandoneón no era normal. No. Y además no ibas a encontrar el mellizo que te hiciera lo que vos estás esperando. Exacto. Lo de Rubén, que uno lo escucha día a día, cada vez sorprende más a los músicos incluso. Claro. Acá yo me pongo en el admirador. Pero has sentido emociones vos también, me imagino. Por supuesto, Humberto, claro. Llorando en Córdoba, una vez en un teatro lleno. Eran los primeros días de una gira que salíamos con Rubén, con Horacio Quintana. Y estamos en un teatro viejo, el Colonial de Córdoba, un teatro que lo manejaba un señor que tenía una casa de discos, o loco se llamaba. Y cuando termina Rubén, con un aplauso cerrado, se da vuelta y me mira. Yo con las lágrimas, porque era, además de si uno podría estar lejos de la especulación de lo que le posibilitaba el trabajo para ganar, para subsistir, para vivir... Estaba lo otro, lo emocional. Y Rubén también. Y se acerca a mí y me dice, ¿sentís lo mismo que yo? Sí, le digo. Porque éramos amigos, aparte. Yo veía el éxito de él como una cosa segura. Yo lo veía a Rubén seguro desde el primer día que lo vi en el Caño 14. Lo vi con una seguridad cantando y con esa cosa, no sobrando, con ese desparpajo, si se puede decir... De que no le importaba que estuviera Troilo al lado, Salgan allá, Franchini. El tipo vivía su arte. Su arte. Vivía fue su uno arte, de los grandes. Con emoción. Y cantaba así como cantás vos, metiéndose en el alma del oyente. ¿No? Yo creo que porque tenía bien abierto el canal de su emoción, sin tenerle miedo. Nunca me dijo tengo miedo, ni Tom Hall, ni en Washington, en la Universidad de Lisner, donde había músicos de todo tipo. Claro. Él salió, hizo lo suyo. No, y aparte salí con un trío. Y si te da algo, peor no importa. Todavía, peor con un trío, porque si vos salís con un sexteto, un octeto. Claro. Y él salía con los tres piojosos. Bueno, vamos, no te hagas el humilde. Por algo te elegía, chico, no te hagas por algo el humilde. Te elegía. Que de piojoso nada, era tremendo. Sí, pero decíamos los tres ahí. Ojalá se repitieran tríos así, por favor. Sandra, me comentabas recién que hay una obra en la que te emocionas, que es Sin tu mitad. De este yo me emociono todo el tiempo. No, me imagino. Pero lo que aquí... sucede en Sin tu mitad es que hay un silencio que no es natural, no está ni en la idea del tema y que sucede repentinamente porque yo realmente me acongojo y si lo canto a capela no pasa nada. Claro. Y uno piensa que si lo hace con un músico en ese momento seguro que hay que parar y volver a empezar porque... El tipo no se dio cuenta, pero claro. este sí se dio cuenta. Lo sintió también, le pasó lo mismo. Qué bueno. No supe hasta el momento de vivir con un costado tan solo con el lado que tendré para seguir, que fuiste como el modo de resumir mi todo. Tu adiós es la tristeza que no puedo dividir. Después de la simbiosis que lograron nuestras almas y aquella rara alquimia que también se dio en la piel, me duele este momento como un desgarramiento, y hay algo mío adentro que se fue. Amor, no estoy despierta, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte y el costado, que nunca nadie más podrá llenar. ¿Cómo ocupar con nada ese hueco de tu almohada? ¿Quién puede ya sentarse en el que fuera tu lugar? El drama y la comedia voy a vivir a medias. Tendré que transcurrir sin tu mitad. Amor, no estoy despierta, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte y el costado, que nunca nadie podrá llenar. Uf, qué fuerte todo esto, ¿eh? La verdad, estamos hablando la verdad fuera de micrófono, Humberto. Es lo que estos tipos son, bueno, una simbiosis entre ambos terrible fue, ¿no? Porque en esa pausa el hecho, claro, Sandra, en esas pausas inesperadas y no marcadas, claro. Porque él para porque está sintiendo lo mismo que vos sentís. Claro, él dijo, sí, yo también me ahogué. Claro, ah. Es el acompañante. O sea, me acongojé y me ahogué. Esa es la ventaja del acompañante. Claro, esa es la ventaja de estar con el otro, estar, ¿no? Estar, claro. Ni adelante ni atrás, sino junto con el otro. Contanos, Sandra, ¿qué estás haciendo ahora, más allá de lo que vas a presentar ahora el 7 y 14 de junio en el Torcuato Tasso, que es este disco justamente, Sandra Luna y Juan Esteban Cuachi solos? Ahora, mientras tanto. Mientras tanto, bueno, estoy siempre haciendo seminarios cuando estoy en Buenos Aires. Y bueno, además de lo que es el método de respiración y movimiento, estoy también adjuntando al método lo que son las constelaciones en el arte, ¿no? Esto de la psicología sistémica y uh-huh. lo que tiene que ver con justamente lo que hablábamos de la emoción, de poder estar en el tema, en la canción, y no interpretarla, sino poder dejarse tomar por esa canción. Entonces, esto de constelar en el arte hace que los impedimentos que puedas tener se puedan tratar a través de esta técnica. Y ¿impedimentos, entonces, por ejemplo, de qué tipo? Puede ser por miedo, por no sé, porque llega un momento y la letra te bloquea. O la música. O la música. Y muchas veces lo que pasa es que hay algo en el alma que está trabando, que tiene que ver con cosas personales, que no tienen que ver con la canción en sí. Y entonces sucede que cuando vos entrás a la canción como quien entra al escenario, ¿no? O como quien entra a un cuarto, y vos entrás a esa canción, vos tenés que dejar que esa canción se meta en vos, ¿no? Y haga su trabajo, que vos sirvas en el aspecto técnico, que vos pongas al servicio la voz, que vos pongas al servicio el canal de tu emoción, pero que vos seas la canción, no que la interpretes a tu manera, sino que la canción utilice todos tus recursos para poder ser ella misma. Bueno, ¿me explico? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, la verdad que estoy muy contenta porque son cosas que hago en todo el mundo y que me pone muy feliz poder hacerlas en Argentina también y para, incluso, bueno, no solamente para gente de que anda por acá, sino que viaja mucha gente para hacer este seminario, gente por ahí, yo no fui a Estados Unidos o en estos meses, fui el año pasado, entonces vienen a tomar los cursos acá, así que estoy muy contenta con esto porque no es solamente para cantantes, es algo que es para el arte y para la vida y lo abordan también gente de otras, la pintura, y también gente que se dedica a otras actividades. Y músicos, el caso de Walter Ríos, que tiene alumnos que vienen una vez por año, a veces dos veces por año, claro. Y él les enseña. Masterclass, ¿no? Y además, lo importante es es a lo que responden después. Porque si vos tenés el maestro aquí como Pane, toda la semana o cada 10 días, y está siempre, te va viendo los progresos y cada vez vas avanzando más. Pero él los tiene, gente, claro, son de una inteligencia y de otra, de pronto de otra musicalidad. Y van progresando al nivel como si estuvieran en las clases consecutivas. Claro, claro. Yo generalmente hago apoyos por internet, ¿no? También. Bien, claro. Así que por suerte esto de internet nos ha acercado mucho a las aulas. Sí, qué bueno. Y bueno, es una parte que me encanta, lo que es la docencia y lo terapéutico de la canción, así que bueno, sigo ahí. Más allá de la presentación de este disco, me acabas de contar que hay una segunda edición del anterior con el Sí, con las alas del Adia va a salir la segunda edición este año. Me imagino la satisfacción tuya. Mucha, claro. Mucha. Y te digo más por qué es más satisfacción. Cuando nosotras empezamos esta idea, este sueño de con las alas, golpeamos muchas puertas que no se abrieron. Y yo soy de estas empecinadas, ¿viste? Que cuando le dicen no, digo no, ¿por qué? Esto es lo que me tiene hoy acá, porque yo no vengo de ninguna herencia musical. Sí. El no, ¿por qué? ¿Por qué no? Claro. Y es que el no me detiene, al revés, me impulsa. Claro. Vos sabés que hay gente que uno le propone la visita al programa, que es la cosa más desinteresada que hacemos nosotros y que yo he hecho en mi vida. Porque es una cosa por placer. Por supuesto. Extraerle, sacarle todo lo que uno pueda. Yo lo sé. Y hay gente que no le llama la atención, que no le interesa. Y yo creo que la difusión es importante. Más en este tiempo. Y yo tengo amigos como Abel Córdoba, que lo invité 27 veces y no ha venido. Va a venir, Abel. Y hay alguna señora cantante, colega tuya, que me dijo, pero yo a la mañana yo no puedo. No, a la mañana, si la mañana es parte del día, de nuestra vida. Mira, para mí, más allá de todo lo demás, siempre es un placer venir a participar de una entrevista y que te den el espacio para que vos cuentes cosas de tu vida que siempre son pocas al lado de todas las que viviste. Me costó en la asamblea el otro día de Adi, me costó convencerte. Me dijo sí, decíle a Pedersini que sí, mi amor. Además, además porque siempre es mejor cuando hay alguien que uno conoce. Claro, ¿no? Es más lindo, porque aparte compartís cosas que vivimos, justamente, ¿no? Como cuando hablamos del tango trío, si yo te busco, de la época de San Telmo. Si yo te busco para que vengas al programa, o vos me buscás a mí para venir al programa, está bien, está fenómeno, pero así espontáneamente, sí, ya, dale, va, ponga claro, arriba. Por supuesto. A mí me parece que agradezco tiene que ser mucho así. Eso también. Mira, te digo una cosa rapidito que tiene que ver con esto. Recuerdo la primera vez que me pasó esto, ¿no? Voy a Bélgica. Y entonces llegó un teatro y había un señor pintando un teatro precioso de antiguo y estaba pintando, ¿viste? Los azulejitos como si fueran las florcitas, las rosetas que hay en los lugares antiguos. Sí, sí. Era todo de madera la guarda y este señor las estaba pintando entre lila y violeta, que es mi color predilecto además. Entonces, bueno, las estaba pintando muy bien. Bajó rápidamente de la escalera y me saludó, ¿no? Mirándose las manos y sacándose los guantes, me dio la mano y muy nervioso me hizo pasar. Entonces después con el traductor me preguntó si yo necesitaba agua caliente para tomar café o mate, que él ya sabía que yo tomaba mate. y que estaba muy contento porque el teatro iba a estar lleno todo el fin de semana y bla, bla, bla, tiquití, bueno. Y que si necesitaba algo, y entonces me muestra el camarín y entonces me dice, acá tiene frutas y acá tiene vino argentino. Si usted ya, yo no tomo alcohol en las funciones, pero el hombre, bueno, estaba ahí. Yo dije, bueno, qué buen servicio. Pensé que era, no sé, el catering del teatro, no sé, el empleado, el asistente. Y entonces llamé a mi productor y le dije, mira, este hombre, le digo, tan amable que me está trayendo todo, por favor, fíjense, denle una propina. Normalmente te atienden, sí, pero sí, era sí, como claro, una cosa muy, muy, muy amable el hombre, ¿no? Y entonces me dice, ¿quién? Este muchacho, le digo, que vino, me dice, es el director del teatro. Ah, bueno. Te digo porque me parece que eso resume bastante qué nos pasa a veces a los argentinos. Yo acá, cuando pregunto dónde están los directores, no están. En general no están. Me gustaría saber dónde están. O si te atienden, son doctores, ¿viste? Que te atienden en los despachos. Esto es muy nuestro. Es muy argentino. Es muy nuestro, sí, cuando sí, escuchas sí, entrevistas. ¿Qué tal, doctor? Como le ponía, el tipo no es doctor de nada. Licenciado. Pero bueno, se estila. Parece que es para ser importantes. Pero les cuento que este hombre, que es muy importante, porque es del teatro de ópera en Bélgica, estaba pintando él mismo el color que a mí me gustaba, y después me lo hizo saber, porque él sabía que eran los colores que me gustaban y quería que yo me sintiera bien desde que entraba al teatro. Claro, qué bárbaro. En tu hábitat. Para hacer mis recitales, que era lo que a él le estaba proporcionando también para su negocio. Claro. Entonces, por ahí un día entendemos esto de que es la reciprocidad. Por ahí un día lo entendemos. Claro. Bueno, nos tenemos que ir, Sandra. Bueno, fue una visita magnífica, enorme, con un placer grandísimo. Para mí también. Se va a repetir seguramente. Sí, Humberto, cuando quieran. Cuando quieran. Nos vamos a ver en el Torcuato. Ahí está, claro. Claro. El 7 ahora, y el 23 14. De mayo llega Juan Esteban, así que si lo buenísimo. Quieren tener. Lo vamos a tener, seguramente. Bueno, así dale, hablamos de la obra. Seguramente no va a tener ningún inconveniente, al contrario. Y tendríamos que ir un poco más allá, que tenemos claro, el piano. Claro, ¿por qué no? Claro. Tenemos el piano ahí afinado. ¿Está afinado? Sí, generalmente lo afino. Ah, qué bien. Bueno, maravilloso. Nos despedimos de este magnífico encuentro con Sandra Luna, interpretando justamente a Eladia Blázquez con El corazón al sur. Magnífico, ¿eh? Buenísimo, también, ¿eh? Buenísimo. Claro. Así que muchísimas gracias, sí. Gracias a ustedes. No, por favor. Gracias de verdad, porque pasó un momento encantador. ¿Viste? Grato, encantador. ¿Viste? Más o menos. Y no vino sola ella, ¿eh? Vino. No, y no es para, tampoco es para dejarla sola. Gracias, Sandra. Gracias a un gusto enorme. Gracias por venir, fue a los dos. Un programa lindísimo. Gracias. Chao. Retratos en la 2x4. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió, y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz